Espera, espera, espera, no te vayas tan pronto de mi lado. Espera, espera, espera, nuestra historia aún ni ha comenzado. Es grandioso lo que puede hacer el amor. Te transforma, te margina o te da calor. Es bonito, exquisito y de gran sabor. Qué grandioso es eso que se llama el amor. Espera, espera, espera, que el que espera desespera más. Se alegra cuando llegas, cuando llega a quien esperas, espera. Puede ser que cuando llegue yo te diga que me muero por tu amor. Puede ser. Puede ser que te convenza y que nos amemos los dos. Ay, espera. Espera, espera, cariño. Espera, que el que espera desespera. Pero te llevará la alegría del mundo cuando llegue. Espera, espera, espera, espera, no te vayas tan pronto de mi lado. Espera, espera, espera, nuestra historia aún ni ha comenzado. Espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera.